Hola y bienvenido a podesp.com, los podcasts que te ayudarán a mejorar tu español. Podcast número 2, en el mostrador de facturación. Ahora vamos a presentaros al protagonista de algunas de las historias que te iremos contando a lo largo de los podcasts. Él se llama Juan, tiene 24 años y está estudiando Derecho en la Universidad de Derecho de Madrid. En esta ocasión, Juan va a realizar un viaje a Roma para visitar a una amiga que está allí haciendo el Erasmus. La conversación es entre Juan y Cristina. Cristina es una agente de facturación en el aeropuerto de Madrid. Juan se dirige al mostrador de facturación para facturar su maleta y conseguir la tarjeta de embarque. Vamos a empezar. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿En qué puedo ayudarle? Quisiera facturar esta maleta y conseguir mi tarjeta de embarque. Muy bien. Déjeme su DNI o pasaporte y coloque su maleta sobre la cinta. Señor Juan, lo siento, su maleta pesa 22 kilos y el límite son 20 kilos. Va a tener que pagar más dinero por exceso de equipaje. ¡Qué mala suerte! Solo por 2 kilos. ¿Y no podría sacar algo de la maleta y meterlo en el equipaje de mano? Ponga su bolsa de mano en la cinta, por favor. Veamos. Su maleta de mano pesa 7 kilos y el límite de peso para llevar en la cabina es de 9 kilos, por lo que sí puede pasar cosas de la maleta al equipaje de mano. Por favor, apártese a un lado de la cola y cuando acabe, me lo dice. Sacaré este abrigo, estos pantalones y el ordenador portátil. Perdone, ya está. Creo que ya no me pasaré de peso. Ponga su maleta en la cinta, si es tan amable. Sí, ahora su maleta pesa 20 kilos. Aquí tiene su DNI y su billete. También tengo que comunicarle que el vuelo a Roma se ha retrasado una hora a causa de unos problemas técnicos. Vaya, ¿y ahora? ¿Qué hago yo aquí tanto tiempo? Puede pasar el arco de seguridad y entretenerse dentro mirando tiendas o con alguna revista. Ha sido muy amable. Eso haré. Muchas gracias. De nada. Que tenga un buen viaje. Adiós. Adiós. Ahora vamos a explicar con más detalle el diálogo entre Juan y Cristina. Este podcast se llama En el mostrador de facturación. El mostrador de facturación es el lugar del aeropuerto donde hay una especie de mesa con una cinta transportadora al lado y el cartel de la compañía con la que vuelas. En estas cintas depositas tu maleta para que te la pesen y la envíen a la bodega del avión. Juan se dirige hacia este mostrador y se encuentra con Cristina, que es una agente de facturación. Un agente o una agente, dependiendo de que sea hombre o mujer, es un empleado de una compañía aérea que se dedica a recibir a los clientes detrás del mostrador de facturación. Juan se acerca y dice, «Buenos días». «Buenos días» es la expresión que se utiliza para saludar a alguien cuando todavía no has comido o todavía no son las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde utilizaremos «buenas tardes» y a partir de las 9 de la noche o cuando ya no hay sol, utilizaremos buenas noches. Cristina dice, buenos días, caballero. Caballero es una palabra formal para dirigirte a una persona masculina de más de 25 años. De seguido, Cristina le pregunta, ¿en qué puedo ayudarle? Esta pregunta se utiliza para que el cliente te diga qué es lo que necesita. Juan dice, quisiera facturar esta maleta y conseguir mi tarjeta de embarque. Facturar una maleta quiere decir pesarla y si no excede el peso permitido, meterla dentro de la bodega del avión. La tarjeta de embarque que pide Juan es necesaria para pasar a la zona internacional del aeropuerto y poder montar en el avión. Cristina dice, déjeme su DNI o pasaporte. DNI en España significa Documento Nacional de Identidad. Es una tarjeta o carnet que tenemos todos los españoles, que tienen un número individual para cada ciudadano español y que nos identifica como ciudadanos españoles para poder realizar compras, presentar documentos en la administración, identificarse como dueño de algo, etc. Como ciudadanos europeos que somos, los españoles, para viajar al resto de Europa, no nos hace falta presentar el pasaporte. PASAPORTE, si no queremos. Con el DNI nos vale. Claro que para viajar fuera de Europa necesitamos tener el pasaporte. Cristina le pide que coloque su maleta sobre la cinta. Una maleta es una especie de caja o bolsa donde metemos la ropa y objetos que vamos a necesitar mientras estemos fuera de nuestra casa. Luego, Cristina le dice a Juan que tiene que pagar por exceso de equipaje. Exceso de equipaje significa que la maleta pesa más de lo que está permitido. Se puede meter más kilos de los permitidos por la compañía aérea siempre que pagues un extra por cada kilo que te pases. Esto es una forma de que los viajeros no sobrecarguen de peso el avión. Normalmente, cuando haces la maleta, tienes en cuenta cuánto es el peso máximo que te permite la compañía para no tener que pagar más dinero. Cuando Cristina le dice que se ha pasado 2 kilos, Juan dice, ¡qué mala suerte! Qué mala suerte es una expresión que se usa para lamentarse. Por ejemplo, si un amigo tuyo se rompe una pierna por tropezar en la calle, le puedes decir, qué mala suerte. Si no te toca un sorteo por un solo número o si vas al supermercado y acaba de cerrar, también puedes decir, qué mala suerte. Después de lamentarse, Juan pregunta a Cristina, ¿puedo sacar algo de la maleta y meterlo en el equipaje de mano? El equipaje de mano es una maleta o bolsa más pequeña que la que llevamos en la bodega del avión y que nos permiten subir al avión. Normalmente, en este equipaje de mano, llevamos un reproductor de MP3, un libro para leer durante el vuelo, los documentos del vuelo y la identificación, algo de comida para el viaje. Cristina dice, ponga su bolsa de mano en la cinta, por favor, y procede a pesar el equipaje de mano. Cuando ve el peso del equipaje de mano, dice, su maleta de mano pesa 7 kilos y el límite de peso para llevar en la cabina es de 9 kilos, por lo que sí puede pasar cosas de la maleta al equipaje de mano. El límite, en este caso, significa el peso máximo que puede alcanzar el equipaje de mano. Si se supera este peso máximo, no podrá subir el equipaje de mano al avión. Pero en este caso, solo pesa 7 kilos y puede pesar hasta 9 kilos, por lo que puede pasar los 2 kilos que sobran de la maleta que va a facturar a la bolsa de equipaje de mano. Cristina le dice, por favor, apártese a un lado de la cola y cuando acabe me lo dice. Apártese significa echarse a un lado, ponerse a un lado de donde actualmente está para no entorpecer a los que vienen detrás de él. Juan dice para sí mismo: sacaré este abrigo, estos pantalones y el ordenador portátil. Y después de sacar estos objetos y meterlos en el equipaje, le dice a Cristina: perdone, ya está. Creo que ya no me pasaré del peso. Ya no me pasaré de peso significa que no llegaré al límite de peso marcado por la compañía para llevar como equipaje facturado. Entonces Cristina le dice: ponga su maleta en la cinta, si es tan amable. Y después de comprobar el peso, le dice a Juan: sí, ahora su maleta pesa 20 kilos. Aquí tiene su DNI y su billete. Pero durante este rato a Cristina le ha llegado una nueva información y se la dice a Juan. También tengo que comunicarle que el vuelo a Roma se ha retrasado una hora a causa de unos problemas técnicos. Se ha retrasado significa que el avión no va a salir a la hora prevista. Por ejemplo, si el avión tenía la salida programada a las 11 de la mañana, ahora no lo hará hasta las 12 de la mañana, una hora más tarde. El motivo de este retraso de una hora es por problemas técnicos, lo que significa que el avión ha tenido una avería en el último momento y que la tienen que reparar, o que ha habido una avería en la torre de control, por ejemplo. Entonces Juan pregunta: vaya, ¿y ahora qué hago yo aquí tanto tiempo? Y Cristina responde: puede pasar el arco de seguridad y entretenerse dentro mirando tiendas o alguna revista. El arco de seguridad es una especie de puerta en la que hay policías y que detecta si llevas algún metal escondido, como puede ser un cuchillo, una navaja, una pistola, en fin, cosas que no se pueden llevar dentro de un avión. Si el arco de seguridad detecta alguna cosa prohibida, pitará para alertar a los policías. Juan se despide de Cristina diciendo: ha sido muy amable, eso haré, muchas gracias. Ha sido muy amable es una forma de decir que Cristina le ha atendido muy bien y que ha quedado muy satisfecho. Luego la agradece que le haya dado la idea de visitar tiendas o leer tranquilamente una revista. Siempre que se dice gracias o muchas gracias, se contesta de nada, que es lo que le dice Cristina. Luego le dice que tenga un buen viaje, adiós. Tener un buen viaje es lo mismo que decir que disfrute del viaje o que se lo pase bien durante el viaje. Hasta aquí llega esta explicación sobre el diálogo. Esperamos que te sirva para mejorar tu español. Para acabar con este podcast número 2, vamos a realizar un pequeño juego de vocabulario y para ello tienes 30 segundos para pensar 10 objetos, lugares o personas que puedes encontrar en un aeropuerto. Puedes poner pausa y escribirlas en un trozo de papel y después compararlas con las que nosotros te proponemos. Azafata, piloto, pasajeros, avión, helicóptero, maletas, cafetería, puerta de embarque, pistas y terminal. Puedes dejarnos tus palabras en un comentario al final de este podcast. La cita que te proponemos esta semana es: dar amor constituye en sí dar educación, por Eleanor Roosevelt. Recuerda que puedes comprar la guía de aprendizaje para mejorar tu español más rápidamente. Por ser el segundo episodio, la guía de aprendizaje es gratis. Descárgatela en podesp.com. Desde Valladolid, España, este texto fue escrito por Marta Fernández y Jaime Pascual, diálogos por Inés Cavero y Jaime Pascual,